en este hermoso templo de Juana Díaz, abarrotado de gente. Espero que la gente que está de pie no se canse demasiado y los que están en el exterior puedan oír bien con los altavoces, y también los que oyen por la radio a través de la emisora de la Universidad Católica de Puerto Rico, que llega a toda la isla. Mi saludo cordial a todos. Vamos a hacer un breve comentario a las siete palabras. El último sermón de Jesucristo, que pronunció desde el púlpito de la cruz, el más solemne, por decirlo así, como su testamento. Y vamos a empezar con la primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que se hacen. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lo primero que llama la atención en esta palabra es la generosidad de Jesús. Lo están crucificando, lo están asesinando, y pide perdón para sus asesinos. Los excusa, la ignorancia excusa, no saben lo que se hace. Nosotros tenemos un agravante. Cuando ofendemos a Dios, sí sabemos lo que hacemos. Sabemos que Cristo ha muerto por nosotros, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que Cristo ha muerto para abrirnos la puerta del cielo, y a pesar de nosotros, y a pesar de eso, le ofendemos. Esos asesinos que crucificaron a Cristo, esos verdugos, quizás pudieran tener excusa. Nosotros tenemos menos excusa. Y sin embargo, también a nosotros nos perdona el Señor. La misericordia infinita del Señor es algo difícil de comprender si no fuera porque la Biblia lo dice con frases preciosas. Dice la Biblia: como el viento norte borra las nubes del cielo, así mi misericordia borra los pecados de tu alma. Preciosa comparación. ¿Os habéis fijado, cuando sopla viento norte, qué cielo tan azul, tan resplandeciente, tan precioso, no deja una nube? Dice la Biblia: como el viento norte borra las nubes del cielo, así misericordia borra los pecados de tu alma. No deja una mancha, no deja un pecado, lo perdona todo. 500,000 millones de pecados que fuéramos capaces de cometer, Dios nos lo perdona. Misericordia infinita, lo perdona todo. Nadie es capaz de cometer tantos pecados que Dios no pueda perdonarlos. Misericordia infinita, Cristo lo perdona todo. Y del todo, para siempre. Dice la Biblia, con frase preciosa: yo cogeré tus pecados y los lanzaré al fondo del mar para que nunca más vuelvan a salir a flote. Tus pecados al fondo del mar. Nunca más Cristo te echa en cara lo que te perdonó. Cristo perdona del todo, para siempre, tus pecados al fondo del mar. Y nunca más volverán a salir a flote. A veces hay personas que no acaban de saber que Dios perdona del todo y siguen dándole vueltas a sus viejos pecados como si no hubieran estado perdonados. Bien está que te acuerdes de ellos para aumentar tu arrepentimiento y tu dolor, pero no para dudar de la bondad de Cristo, de la misericordia de Dios, que es infinita y lo perdona todo y del todo, para siempre. Nunca más te lo vuelva a echar en cara. Pero atención, esta infinita misericordia de Dios, que te perdona todo y del todo, hay que armonizarlo con su justicia, que no te perdona un solo pecado como tú no le pidas perdón. Que Dios es justo, es infinitamente misericordioso y también infinitamente justo. Y esa infinita misericordia de Dios que te perdona todo y del todo, no te perdona un solo pecado como tú le pidas perdón. Sería una monstruosidad que Dios no puede hacer, perdonar a quien no pide perdón. Eso Dios no lo puede hacer. Sería monstruoso perdonar a quien no se arrepiente. Sería monstruoso. Dios no puede hacer eso. Mirad, yo me he ordenado sacerdote para perdonar pecados. El móvil que a mí más me ayudó a dejar el mundo y consagrarme a Cristo para ser su sacerdote es pensar el bien que yo podía hacer a mis hermanos perdonándolos los pecados. Dijo entre paréntesis, me da vergüenza decir una cosa que parece que es autobombo para poder engrandecer mi vida, pero yo por eso he elegido el sacerdocio, porque creo que merece la pena, si no sería otra cosa, no sería sacerdote. Yo elijo el sacerdocio porque merece la pena, porque, repito, perdonad que diga esto, porque parece que es autoalabanza, pero estoy convencido que es así. El mayor bienhechor de la humanidad es el sacerdote. Nadie en el mundo puede dar a la humanidad lo que le da el sacerdote. La gloria de Dios, la gloria eterna, la salvación eterna, eso no lo da nadie. El médico te da la salud, te retrasa la hora de morir, pero no te priva de morir. Si no mueres hoy, morirás la semana que viene, el año que viene o dentro de 50 años. Y el arquitecto te hace la casa donde vives, y el ingeniero el coche, el carro que decís aquí, para trasladarte de un sitio a otro. Pero lo que te da el sacerdote no te lo da nadie. El sacerdote te perdona los pecados y te da derecho a salvación eterna. Eso no te lo da nadie más que el sacerdote. Por eso yo considero que no hay en el mundo mayor bienhechor de la humanidad que el sacerdote. Nadie. Pues yo, que me he hecho sacerdote para perdonar pecados, porque estoy convencido que el mayor servicio que hago a mis hermanos es perdonarles sus pecados. Yo no puedo perdonar a quien no viene arrepentido. Y viene a mí a confesarse una persona que tiene un odio, que tiene un deseo de venganza, que está planeando cómo vengarse del que le ha hecho daño, y como no se arrepienta y prometa no vengarse, yo no puedo perdonarle. Y me he hecho sacerdote para perdonarle. Yo estoy deseando perdonarle, pero para que yo perdone, en nombre de Dios, es indispensable que el otro se arrepienta y pida perdón. Y como no pida perdón, no hay nadie en el mundo que le perdone, ni Dios. Sería una monstruosidad que Dios no puede hacer, perdonar a quien no pide perdón. Por lo tanto, misericordia infinita de Dios, que perdona todo y del todo. Pero justicia infinita de Dios, que para perdonarme exige que yo le pida perdón y me arrepienta. Por eso, seamos sinceros, seamos humildes y pidamos a Dios perdón de nuestros pecados, porque si le pedimos perdón, Él ciertamente nos perdona. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. De Jesús al buen ladrón son una continuación de la primera palabra. El buen ladrón se arrepiente y Cristo le perdona. Al instante, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, al instante, Cristo le perdona por su infinita misericordia. Pero quiero hacer una advertencia. Cristo perdona al buen ladrón porque Él le pide perdón. ¿Qué lección para nosotros? La iniciativa tiene que partir de nosotros. En el cielo no se entra a empujones. El que no quiere, no entra en el cielo. El primer paso tengo que darlo yo. La iniciativa tiene que salir de mí. Porque si yo no soy el que me acerco a Dios, Dios no me empuja, no va contra mi voluntad, no viola mi libertad. Dios me ha hecho libre. Dios se ha comprometido a respetar mi libertad. Dios me pone en la tierra 20 años, 50 años, 100 años y me da una libertad para que yo use bien de mi libertad. Si yo uso bien de mi libertad, Dios me da la gloria eterna. Y si uso mal, infierno eterno. Pero mi libertad, Dios no la toca, la respeta. Es su plan. Dios no me fuerza. Dios no me fuerza. Ahora, Dios colabora. Dios ayuda. Si yo tomo la iniciativa de acercarme a Dios, si yo le pido perdón, si yo le pido ayuda, Dios me ayuda siempre. Hay una frase del Concilio de Trento, muy bonita. Dios no abandona a nadie si no es Él abandonado primero. Dios no abandona a nadie. Jamás me va a faltar la ayuda de Dios, nunca. Si yo le pido ayuda, si yo me acerco a Dios, la ayuda es segura. Dios me echa la mano siempre. Dios me ayuda siempre. Lo único que no hará nunca Dios es meterme en el cielo si yo no quiero entrar. Eso no lo hace nunca. La iniciativa tiene que ser mía. El primer paso lo tengo que dar yo. Porque como yo no me acerque, Dios con pena. Dios ve que me pierdo con pena. Porque Él ha muerto para que me salve. Dios quiere que me salve. Pero si yo no quiero salvarme, no me salvo. Ahí tenéis, al pie de la cruz están los dos, el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Y por qué el buen ladrón recibe perdón y el mal ladrón no? Porque el buen ladrón pide perdón y el mal ladrón muere blasfemando. Y los dos están al lado de Cristo y los dos están en el momento supremo de la redención. ¿Y por qué uno sale perdonado y el otro no? Porque uno toma la iniciativa, pide perdón a Dios y Dios le perdona. Dios ya niega el perdón a quien se lo pide. Pero si no se lo pedimos, es inútil que pretendamos salvarnos. Por eso, no nos olvidemos nunca, Dios siempre está esperando mi colaboración. Para todo, lo mismo para lo grande que para lo pequeño. Lo mismo para salvar mi alma que para cualquier obra de la vida. Una frase que no es mía, pero la oí una vez, me gustó muchísimo y la repito siempre que tengo ocasión. Dios hace casi todo, pero quiere que tú pongas el casi nada. Si tú pones el casi nada, Él pone el casi todo. Pero Él no pondrá su casi todo si tú no pones tu casi nada. ¡Precioso! Para todo necesitamos la colaboración de Dios. ¡Para todo! ¡Para todo! Y esta colaboración nuestra es ínfima, pequeñita, insignificante. Y Juan, junto a nuestra pequeña colaboración, Dios pone casi todo. Pero Dios no pone el casi todo si yo no pongo nada. Pero si yo colaboro con Dios, con mi oración, con mi buena voluntad, haciendo lo que está en mi mano, yo pongo mi casi nada, Dios pone su casi todo, y con la ayuda de Dios, todo me es posible. Tercera palabra. He aquí a tu madre. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. He aquí a tu madre. La Virgen Santísima, que Cristo nos da como nuestra madre. Es nuestra madre. Cristo nos la dejó en su testamento. María es nuestra madre. ¿Cómo un hijo no va a amar a su madre? ¿Cómo un hijo no va a querer a su madre? ¿Cómo un hijo no va a indignarse cuando ve ofendida a su madre? ¿Por qué digo esto? Porque ayer venía yo por la autopista en el coche, en el carro, como decís aquí. Conectamos la radio. Yo oigo a un señor de una emisora, no sé si se llama Radio Revelación, diciendo que la Virgen es Satanás. ¿Será posible? ¿Será posible? Pero este señor, y después mucho, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Oiga, pero ¿cómo Jesucristo va a aceptar sus palabras si usted ya llama a su madre, que es el demonio? ¿Pero usted cómo piensa que a Jesucristo le puede escuchar a usted de buena gana si está diciendo que su madre es el demonio? Y después dice, quien quiera que yo le ayude con mi oración, que me llame por teléfono. Oiga, ¿pero usted se cree que yo me voy a fiar de su oración? ¿Usted se cree que Cristo le va a escuchar a usted? Está diciendo que su madre es el demonio. ¿Pero dónde vamos a parar? ¿Pero esto qué es? Es blasfemo. ¡Esto es blasfemo! Otros atacan a la Virgen con más discreción, con más apariencia de ciencia, de conocimientos de la Sagrada Escritura, y dicen, el único mediador es Jesús. No hay mediación fuera de Jesús. Y es verdad que lo dice San Pablo. Es verdad que lo dice San Pablo. Pero no desorbitemos las cosas de que Cristo es el mediador por excelencia, el mediador principal. Eso no lo duda nadie. Ahora, además del mediador principal, hay otros mediadores secundarios, como es la Virgen, como son los santos, que no le quitan nada al mediador principal, que es Jesús. No le quitan nada. Y el que quiera ir a Jesús directamente está en su derecho. No hace nada malo. Perfectamente. Usted está en su derecho en ir directamente a Jesús. Pero los católicos, con gran sentido común, pensamos que el mejor modo de llegar a Jesús es por medio de su madre. Porque todo hijo bien nacido escucha con cariño a su madre. Todo hijo bien nacido complace con mucho gusto a su madre. Y mis peticiones en manos de María, Jesús las recibe mucho más a gusto que en mis sucias manos. Yo puedo ir directamente a Jesús y ofrecerle mis intenciones en mis manos pecadoras. Pero cuánto mejor es que yo ponga mis ideas, mis peticiones y mis deseos en las manos de María, que ella se les va a presentar a Jesús en nombre mío. Y qué duda cabe que Jesús va a oír con mucha más complacencia y mucho más a gusto mis peticiones en manos de las manos de María que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso acudimos a María. Por eso ella es nuestra intercesora. El niño pequeño en brazos de su madre está más cerca del corazón de su padre, que duda cabe. ¿Queremos acercarnos al corazón de Dios? Dejémonos que María, nuestra madre, nos coja como al niño pequeñito, como al bebé, nos coja en sus brazos y nos acerque al corazón del padre, porque es mucho más fácil para nosotros, criaturas, niños pequeños, como quiere el Evangelio que seamos, nos es mucho más fácil llegar al corazón del Padre en los brazos de María, nuestra Madre, que dando saltos desde el suelo, desde el piso, que apenas nos levantamos dos dedos y no llegamos, o nos es más difícil llegar al Padre. Por eso, ¡qué absurdo! Nos estará hablando que dejamos a Cristo por María. No dejamos a Cristo por María. Vamos a Jesús. Nuestra meta es Jesús. Nuestra meta es Dios. Nuestra meta es el Padre. Pero qué duda cabe que por medio de María llegamos mejor a Jesús que directamente nosotros solos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cristo, en la cruz, estaba rezando el Salmo 21 y esta frase del Salmo 21 la dijo en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No cabe duda que en aquellas circunstancias era el Espíritu de Jesús, era una prueba difícil en aquel momento y aquello le salió espontáneo del corazón. Era un momento difícil. ¿Quién no tiene en su vida momentos similares? A lo largo de la vida todos tenemos momentos difíciles, donde parece que el sol se oscurece, todo se vuelve tinieblas, nos parece que Dios nos abandona, estamos cerca de la desesperación, no le vemos salir al problema. Podemos estar en circunstancias así. Hemos de saber, primero, que Cristo también pasó por algo similar en Getsemaní, cuando el sudor de sangre, en aquel momento que dice el Evangelio, que temblaba, aquello era tremendo, espeluznante para el pobre Jesús, que ante lo que se le venía encima, de pavor sudó sangre. Después en la cruz, cuando le sale espontáneo del corazón esa frase del Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues cuando estemos nosotros en situaciones similares, primero, no nos olvidemos que las nubes pasan y aunque ahora oscurezcan al sol, el sol termina por volver a salir. Eso que no nos olvidemos, que no pasa nada, es transitorio, todo pasará. El momento nos parece difícil, de momento parece que no puedo más, que me ahogo, que me hundo, que yo no puedo resistir la cruz que Dios me pone encima. Esto nos pasa siempre. Dios nos pone una cruz y nos parece demasiado. ¿Y yo por qué tengo que sufrir esto? ¿Y por qué esto me toca a mí? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y qué he hecho yo para que Dios me castigue? Muchas veces no es castigo de Dios, es la vida que tiene dolor, la vida tiene sufrimiento, que Dios lo ha hecho así. Es que no sé por qué nos hemos creído que el sufrimiento es un mal. ¿Quién ha dicho que el sufrir sea un mal? ¿Quién ha dicho esto? Si el sufrir fuera malo, Cristo no hubiera sufrido. Si el sufrir fuera malo, Cristo no hubiera hecho sufrir a su madre. Cuando Cristo sufre, es porque el sufrimiento tiene cosas buenas. ¿Que no lo entendemos? Bueno, es que tenemos una cabecita muy pequeña y nos cuesta trabajo entender a Dios. Pero el que yo no entienda el dolor, el que para mí el supremo de los valores sea no sufrir, esto no significa que sea verdad. Cuando Cristo ha puesto dolor en el mundo, es bueno sufrir en el mundo. Es bueno sufrir. ¿Por qué? Ah, porque el sufrimiento nos merece una gloria eterna. Nos enriquece la corona eterna. Y Dios que lo sabe, Dios nos quita el sufrimiento. Nos parece a nosotros malo, pero el final es bueno. Está la madre de familia que tiene su niño y le va a poner una inyección. Y cuando el niño ve aquella aguja tan larga, dice: mami, ¿esto me lo vas a clavar? Sí, hijo mío, sí. Ay, mami, eres mala. Eres mala. Me vas a clavar esto. Eres mala. No me quieres. Sí, hijo, sí te quiero. Porque esta inyección te va a curar. Te va a curar. Ay, no me quieres. Me vas a pinchar. No me quieres. Pobrecito niño pequeño, el bebé no comprende que la inyección es buena. Veo una aguja muy larga que se la van a clavar, pues se muere de miedo y no sabe que es para su bien. Pues si el niño tiene que fiarse de su madre, no nos vamos a fiar de Dios. Cuando Dios me manda el dolor, cuando Dios me manda el sufrimiento, es para mi bien. Que yo no lo entiendo, ¿de acuerdo? pequeña, ¿cómo lo voy a entender? Pero lo que no puedes dudar de que si Dios me hace sufrir, es para mi bien. Dios es mi padre y Dios no quiere nada malo para mí. Dios quiere mi bien. Si Dios me hace sufrir, es porque es bueno para mí el sufrir. No podemos dudar de eso. Por lo tanto, mucha fe y mucha esperanza. Y cuando nosotros veamos que las circunstancias nos hacen pasar por momentos difíciles, no dudemos de Dios, no dudemos de la misericordia de Dios, no dudemos de la paternidad de Dios, que Dios es Padre y lo que Dios me manda es para mi bien. Quinta palabra, tengo sed. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Cristo tenía sed. ¿Cómo no? Había perdido muchísima sangre, tenía la lengua como una teja, palabra de la Biblia, tenía sed material. Pero sobre todo Cristo tenía sed espiritual. Cristo tenía sed de almas. Cristo estaba muriendo para salvar a la humanidad. Cristo se partía de pena viendo cuánta gente iba a rechazar su redención. Se iba a volver de espaldas a su redención. Iba a escoger el camino del infierno cuando Él venía a abrirnos las puertas del cielo. Cristo sufre viendo la perdición de tantas almas. A esta sed espiritual de Cristo corresponde la sed de verdad que brota en nuestro corazón. Todos tenemos sed de verdad. Todos ansiamos la verdad. Nadie quiere vivir en el error. Nadie quiere vivir en la mentira. Todos buscamos la verdad. Pues aquí en Puerto Rico tenéis un problema serio para saber dónde está la verdad. Estáis inundados de más de 100 iglesias protestantes que disponen de muchísimo dinero que les viene de Estados Unidos, que invaden la televisión y la radio. He hecho una alusión a esa radio Renovación que es muy potente y se oye en toda la isla. ¿Ves cómo pululan las sectas protestantes por todas partes? Y puede ser que algún católico le entre la duda. Bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica es la verdadera? ¿Y cómo sé yo que todas estas religiones son falsas? ¿Y cómo sé yo que estas iglesias protestantes, donde a veces, honradamente lo digo, hay protestantes excelentes personas? Yo no lo dudo, yo no lo dudo. Hay protestantes de buena fe. El otro día oí en televisión, pues una señora protestante, no sé si era pentecostal o no sé qué era, el espacio, no sé, pues salen tantísimas iglesias que, y nombres que yo no he oído en mi vida, os lo digo sinceramente. Aquí estoy yo, me estoy enterando de iglesias protestantes que yo no había oído en mi vida. No sé si son exclusivas de Puerto Rico o que son grupos tan pequeñitos, pero yo en mi vida había oído esto. Y tengo un libro que se llama Diccionario de Sectas Protestantes, donde hay 400. Pues aquí hay algunas que no están en mi libro. No sé dónde han nacido ni quién las ha inventado, pero aquí están porque las veo en televisión y las veo en iglesias por ahí. Entonces digo, perdón, no quiero que se me olvide. Yo oigo hablar a una señora protestante, no sé si era pentecostal, no sé qué era, en la televisión, y le que hablando de Cristo, de su fe en Cristo, de que Cristo es el Salvador, fenomenal, muy bien, estupendo, todo lo que dijo era bueno, yo lo hubiera afirmado todo lo que decía, pero el que esta señora sea buena, el que su fe en Jesucristo sea buena, y el que esté muy bien todo lo que dice, no convierte en verdadera su iglesia. Esta señora está equivocada. No está en la iglesia fundada por Cristo. Está en una iglesia fundada por un hombre, no en la de Cristo. Que ella es muy buena, no lo dudo. Que tiene mucha fe, no lo dudo. No lo dudo. Pero el que ella sea buena no convierte en verdadera su iglesia. Porque esa iglesia, la que sea, no está fundada por Cristo. Porque la única iglesia del mundo fundada por Cristo es la católica. La única. Y todas las demás iglesias son fundadas por hombres, no por Cristo. Y si no, que estudien. Que estudien. A ver quién fundó su iglesia. Que la mayoría de las iglesias protestantes que tenéis en Puerto Rico son del siglo pasado. La mayoría. Se fundaron el siglo pasado, la mayoría. Alguna de las más antiguas llega al siglo XVI. Pero desde luego ninguna llega al siglo I. Ninguna. Eso lo podéis decir donde queráis. A ver qué iglesia protestante te enseña la historia de su iglesia que llega al siglo I. Ninguna. La única iglesia que llega al siglo I es la católica. Que Cristo la funda en Pedro. Y el Papa de Roma, legítimo sucesor de San Pedro. Y nadie en el mundo, ni lo pretende, puede decir que es discípulo legítimo sucesor de Pedro. Nadie. El Papa de Roma sí. Juan Pablo II, el 265, legítimo sucesor de San Pedro. La historia. Hay una continuidad de San Pedro a Juan Pablo II. Estamos en la misma iglesia de Cristo, la que Cristo funda en Pedro. Y todas las demás son ramas que se han ido desgajando de la iglesia. Unas recientes, como acabo de decir, del siglo pasado. Otras llegan al siglo XVI. Y vienen de Lutero. Pero Lutero era católico. Lutero era sacerdote. Lutero era religioso. Se pelea con el Papa y funda su iglesia independiente. Se equivocó. Se equivocó. Porque un buen hijo no se va de casa pegando un portazo. Y fijaros lo que digo. En tiempos de Lutero, la iglesia tenía defectos. Como tiene defectos la iglesia de hoy, y como tendrá defectos la iglesia de mañana. La iglesia católica, lo que tiene de divino, es perfecto. Pero lo que tiene de humano, está lleno de defectos. Los hombres somos limitados, nos equivocamos, incluso podemos ser pecadores. Aunque seamos católicos, podemos ser pecadores. Pero habrá católicos indeseables. Y habrá protestantes excelentes personas. Pero la iglesia católica la fundó Jesucristo y todas las protestantes han sido fundadas por hombres. Y Lutero, si veía defectos en la iglesia, que con su virtud hubiera reformado la iglesia, como tantos santos reformadores que reformaron la iglesia de los defectos de su tiempo. Pero romper con la iglesia y fundar su iglesia independiente fue una equivocación. Y eso no lo hace un buen hijo, con su madre. Si ve defectos en su madre, con cariño, que la corrija. Pero no se va de casa pegando un portazo. Y todas las iglesias protestantes del mundo vienen del siglo XVI. Ninguna llega al siglo I. Aunque en el siglo I hubo herejías. Maniqueos, priscilianos, valdentes, novacianos, monofisitas... Montones de herejías no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una comunidad en el tiempo. Los protestantes, los más antiguos, vienen del siglo I. Vienen del siglo XVI y nosotros llegamos al siglo I. Por tanto, que quede claro, estamos en la iglesia de Cristo y los protestantes en iglesias fundadas por hombres. Voy a terminar este punto con una idea que no todo el mundo la sabe, pero que es muy bonita y muy confirma nuestra fe en la Iglesia Católica. No todo el mundo lo sabe. Los arqueólogos han identificado la tumba de Pedro y los huesos de Pedro. Sabemos dónde está la tumba de Pedro y sabemos cuáles son los huesos de Pedro. Los arqueólogos. La tumba de Pedro está en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está la tumba de Pedro, ahí están los huesos de Pedro. Ese es Pedro, y el que está encima, su legítimo sucesor. El Papa tiene su altar papal sobre la tumba de Pedro, y Pedro es la piedra fundamental de la Iglesia de Cristo. Cristo funda su iglesia en Pedro. Cristo hace un juego de palabras. Cristo hablaba arameo, y en arameo Pedro y piedra se dice con la misma palabra, kefa, kefa. En castellano, Pedro, piedra, para palabras parecidas. En arameo la misma palabra, kefa. Y dice Cristo, tú eres kefa, y sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia sobre la piedra de Pedro. La iglesia de Cristo sobre la piedra de Pedro. Pues Pedro, debajo del altar papal de Juan Pablo II, Pedro, el nuevo necrópolis, que tiene su tumba y tiene sus huesos, debajo de donde el Papa dice misa, donde el Papa tiene su sede. Por la historia y por la arqueología, Juan Pablo II, el único en el mundo legítimo sucesor de Pedro, y el que quiera estar en la iglesia que Cristo funda en Pedro, tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma, el único en el mundo legítimo sucesor de Pedro. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Todo se ha cumplido. Cristo ha aceptado la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, con gran esfuerzo. No ha sido nada fácil para Cristo cumplir la voluntad del Padre, con gran esfuerzo, pero con gran voluntad, con mucho amor, con total sumisión. Hablaba antes de cómo hay momentos en la vida que todo se ve negro, tentados de la desesperación. ¿Por qué nos unimos a Cristo? ¿Por qué no nos acercamos a Cristo para que nos ayude? Para que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios, que nos parece dura, que nos parece difícil, pero sí es lo mejor para nosotros. Pero nosotros creemos que Dios, en su infinita misericordia y amor, nos va a poner sobre nuestros hombros una cruz que no podamos llevar. ¿Esto sería blasfemo? Dios nunca te pide lo que no puedes. Lo dice el Evangelio, lo dice San Pablo. Dios no tienta a nadie más allá de sus fuerzas. Dios no te pone sobre tus hombros lo que tú no puedas llevar, si es tu padre. Que Dios te pone una cruz, que te cuesta trabajo. No te preocupes, pídele ayuda. Pídele ayuda y Él te ayudará. Dice el Concilio de Trento, citando a San Agustín, Dios no manda imposibles. Dios quiere que hagas lo que puedas, le pidas lo que no puedas y Él te ayudará para que puedas. Pero no te achiques, no te asustes, no te amilanes. No, que te cuesta trabajo tu cruz. Pídele a Dios, que Dios no pide imposibles. Repito la frase de San Agustín, que toma el Concilio de Trento, que Dios no te pide imposibles. Dios te dice, haz lo que puedas, pide lo que no puedas y Dios te ayudará para que puedas. Pero no te amilanes, no te preocupes, no te achiques, no te asustes. Adelante, adelante, que con la ayuda de Dios todo lo puedo. Dice San Pablo, todo lo puedo con aquel que me conforta, con aquel que me ayuda. Como dicen los cursillistas de cristiandad, Dios y yo, mayoría aplastante. Si yo me uno a Dios, si yo me cojo del brazo de Dios, ¿pero quién puede conmigo? ¿Es que el demonio puede más que Dios? ¿Es que vamos a creer que el demonio puede a Dios? Si yo me uno a Cristo, el demonio no tiene nada que hacer. No hay prueba en el mundo, no hay dificultad en el mundo que yo no pueda superar si me uno a Dios, si hago mía la omnipotencia de Dios porque me alío con él. Y voy a terminar esta breve palabra con una anécdota que no sé de quién es, pero tiene mucha gracia. Un señor, es anécdota, ese cuento chino, no tiene nada que ver con la realidad. Uno, pues que no le gustaba la cruz que Dios le había puesto y fue a la tienda de cruces a cambiarla por otra. Y llega a la tienda de cruces y había pues de todos los tamaños, de todos los colores, y dice, oiga, vengo a cambiar mi cruz. A ver, deme usted aquella. Y el otro se la cambia. ¿Sabe con la...? Y a dos pasos, yo con esto no puedo. Oiga, no, esta no quiero. A ver, me da usted aquella otra. Traigo usted. Sale otra, a dos pasos, yo con esto, vuelve. Y después de probar cuatro, dice, oiga, deme la mía, que con ella me iba mejor. Pues claro. Dios te pone la tuya, la que necesitas, la que puedes llevar. Y no andes buscando otras cosas. Que Dios te ayudará a llevar la cruz que pones sobre tus hombros. Quizá tiene la palabra, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. San Lucas, capítulo 23, versículo 46. ¡Qué preciosas palabras las de Cristo al morir! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá podamos nosotros decir lo mismo en la hora de la muerte. ¡Qué alegría! La suprema de las alegrías, si en la hora de la muerte podemos decir con verdad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero para que esto sea verdad, tienes que morir en gracia de Dios. Y para morir en gracia de Dios, como os dije antes, tienes que pedir perdón. Si tienes a tu lado un sacerdote que te perdone, enhorabuena, eres un afortunado. Pero si no tienes sacerdote que te perdone, pide tú perdón a Dios haciendo un breve acto de contrición. Dile, Dios mío, perdóname. Dile, Dios mío, perdóname. Repítele, Dios mío, perdóname. Porque si pides perdón, Dios te perdona. Y si pides perdón con un acto de contrición, si te arrepientes por amor a Dios, Dios te perdona. Si sales del trance, te queda la obligación de confesarte cuando puedas. Pero si mueres en ese momento y has pedido perdón a Dios, Dios te perdona. Dios no niega a nadie su perdón al que le pide perdón. Pide perdón a Dios. Con un sacerdote si lo tienes al lado, con el acto de contrición largo si tienes tiempo de decirlo, y si no, con este breve acto de contrición, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, porque la expresión Dios mío es un acto, Dios mío, perdóname, es un acto de contrición, porque la expresión Dios mío es un acto de amor. Es una frase tan bonita, ay Dios mío esto, Dios mío lo otro, Dios mío, es un acto de amor. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío, decimos, ¿cómo lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Porque dice cielo mío, porque dice tesoro mío, porque dice vida mía. ¿Y dónde está el amor? En el mío. Dios mío es una frase amorosa. Cada vez que yo digo Dios mío, es decirle, Señor, te quiero con toda mi alma. Es un acto de amor. Yo pido, digo Dios mío, perdóname, le pido perdón porque le quiero. Y pedir perdón a Dios por amor es un acto de contrición.